Hola, muy buenos días y bueno, un saludo desde Rosario. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos. Y ponenos al tanto de la situación, del más allá de lo que yo comenté, y cuál es el contexto actual de esto. Bueno, el tema viene, la verdad es conflictivo desde cualquier punto de vista que uno lo quiera analizar, porque bueno, como familiares de víctimas, como integrantes de organizaciones no gubernamentales que las hay, y digo lamentablemente por todo el país, porque la violencia vial se cobra la vida de una persona cada 20 horas en nuestro país, la verdad es que al tomar este conocimiento de esta situación, la verdad que nos sentimos, además de muy preocupados, nos sentimos hasta agraviados, ¿no? Porque no estamos hablando de, digamos, primero es reincidente, o sea, no es la primera vez que se lo detecta con alcohol en sangre a este conductor en una ruta, porque además la figura que reviste, ¿no? Ser un funcionario público, estar también con aspiraciones de ser un juez federal, con todo lo que eso implica, la verdad es que no puede manifestar, desconocer las leyes, las normativas, porque bueno, es su profesión, es su trabajo, y además, digamos, siendo un funcionario público de ese nivel, la verdad es que es realmente ha sido para todos nosotros un agravio y bueno, y una situación muy preocupante, conocer que además cuando fue el operativo se hizo con una discreción que nosotros no logramos entender, porque bueno, no se le remitió el vehículo a ningún corralón, se lo escoltó de una manera dudosa porque no sabemos quién llevó el auto hasta su casa, y dejaron al ebrio en la casa con el auto en la puerta de su casa, digamos. O sea, la verdad es inentendible, 2,24 de alcohol en una ruta, y si el Estado va a hacer eso, la verdad que es penoso. Claro, a ¿no? cualquiera de nosotros que nos pase una situación así o que nos involucremos en algo, no nos escoltan, no nos llevan. No hemos mencionado que es además hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Sí, o sea, todo ese contexto es por demás de conflictivo, es muy desalentador para los que venimos remándola de atrás desde hace años diciendo alcohol cero, las leyes para todo, igualdad ante la ley, una justicia que prevenga. Bueno, todo eso, la verdad que con lo del caso Rosati se va por un caño, porque la verdad, ¿dónde queda todo eso? Entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa, y esto digo, ¿no? Si son las personas que integran el sistema judicial y las personas que infringen las normas, bueno, ¿qué vamos a pretender del resto de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que forma parte del sistema judicial, digamos, ¿no? Es realmente una situación muy preocupante, y que ha puesto en peligro su propia vida y la vida de los demás, digamos, porque eso también, digamos, no sé si se toma dimensión, o al menos la provincia de Santa Fe, de la manera en que actuó, nosotros entendemos que no estuvo a la altura de las circunstancias y no entendió la gravedad del hecho. Mariana, tengo una consulta. ¿Cómo abordaron los medios de comunicación de Santa Fe este caso? Bueno, en primer lugar, como siempre sucede, la prensa está muy atenta a las voces de los familiares y rápidamente tomaron lo que nosotros comunicamos, porque en realidad nosotros tomamos conocimiento el mismo sábado y el día lunes nosotros lanzamos un comunicado que tal vez les haya llegado a ustedes también, en comunicados donde, bueno, planteamos todo esto que estamos diciendo y empezamos a sumar adhesiones de distintas organizaciones no gubernamentales de todo el país. Y el lunes, la verdad que rápidamente todos los medios pusieron, digamos, en la tapa de los diarios, en distintos portales, este planteo de compromiso vial que refleja en realidad el planteo de todas las organizaciones, porque la verdad es que también esto lo quiero destacar, inmediatamente lanzado ese comunicado, empezamos a recibir adhesiones de organizaciones no gubernamentales de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Pampa, también de Estrellas Amarillas de La Pampa, de Mar del Plata, de Buenos Aires. La verdad es que todo el mundo que está en este tema y que la viene peleando desde hace muchos años, porque bueno, lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Lo que nosotros queremos es que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie. O sea, que el dolor no se repita, que no haya más muertes viales, porque nosotros entendemos claramente que son todas muertes evitables, que los siniestros viales se pueden evitar si hay coordinación de recursos, si hay un Estado atento, si hay una justicia que también le da lugar a este tipo de situación, entonces actúa en consecuencia. Digamos, nosotros entendemos que realmente si hubiera este tema puesto ya hace bastante, tendría que estar, ¿no?, en agenda y sea una prioridad, esta pandemia vial, la verdad, tendría otro tono y no el que vemos a diario, donde cada vez hay más crueldad en la calle y hemos lamentado muchísimas víctimas en este último tiempo, a pesar de no estar circulando en las calles, ¿no? Eso también se vio como muy dramático, ¿no? Cuando hace dos años la pandemia sanitaria del COVID instaló el tema de guardarlas y de cuidar, ¿no es cierto?, las camas para terapia intensiva, una de las primeras medidas fue que la gente no maneje, porque ya se sabe que más del 60% y más en cualquier hospital lo ocupan las personas que están, digamos, allí por un siniestro vial. Entonces, para que hubiera cama para el COVID, la medida que se tomó fue que no haya tránsito. Y sin embargo, esto les comento, bueno, acá en Rosario pasó, sin embargo, acá en Rosario está el hospital de emergencias que se llama Clemente Álvarez, que es el hospital de emergencias más grande de la zona sur de la provincia de Santa Fe, es un hospital de altísima complejidad. En agosto del 2019 tuvo menos personas internadas en terapia intensiva que en agosto del 2020 en plena pandemia. Entonces, realmente el tema vial en Argentina es una deuda pendiente desde hace décadas y nosotros, todos los que estamos de este lado, ¿no?, desde las organizaciones no gubernamentales de todo el país, estamos decididos a que el 2022 sea el año en que Argentina se muestre a favor de la vida y en defensa de la seguridad vial para todos y para todas. Así que vamos a ir por alcohol cero para todo el país, sin ningún tipo de tolerancia, y para ajustar esto, la urgente necesidad de una reforma del Código Penal en donde aparezca finalmente el tan mentado delito vial y todas las sanciones que le corresponden a quien mata en tránsito. Bien, Mariana, te agradecemos el contacto y te pregunto para cerrar, ¿cuál es la expectativa o la demanda que tienen frente a este caso puntual de Rosati? ¿Qué esperan que pase institucionalmente? Bueno, digo, también esperamos que el Consejo de la Magistratura de la Nación esté a la altura de las circunstancias. Hemos remitido esta nota al Consejo de la Magistratura, al Departamento de Medidas Disciplinarias, y hemos también mandado nota a los diputados, al menos de nuestras provincias, para que estén al tanto, y seguramente en el transcurrir de los días lo haremos con todos los diputados que podamos, para que tomen conocimiento y ellos también apoyen y acompañen este pedido. Muchas gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy cordial para todos ustedes. Mariana.